Bueno, ya vamos a regresar, Ismael. Hola, de nuevo, disculpa mi estrés. Estamos con Pío Cerce, Daniel Pío Cerce, también parte de los organizadores de este evento. Es que estamos muy a gusto aquí, la verdad. Una muchachita ahí con el hule hule, la banda. Hay muy buen ambiente, de veras. ¿Cómo ves, Pío? Un clima del viento ligero, suave, en calma, tranquilizante, una luna llena, redonda, que nos mira desde, bueno, viene desde occidente, va hacia ese oriente, y en este oriente tenemos una cancha aquí en La Victoria, pues llena de rock, de rap, de participación juvenil, de participación infantil, siempre ante todo quitándole a estos jóvenes al crimen organizado y al crimen desorganizado. Como sea el crimen, aquí no se hace, porque aquí tenemos una expresión válida de la vida, que siempre a la semilla de la esperanza y para adelante. Vaya que estuvieron, gracias a los W Clan, gracias a los WR, gracias a Iván Camarena, poeta, escritor, mago de la palabra, gracias a todo a Ramón Frankowski, a todo este programa que estuvo presente, este grupo de rap que, bueno, aquí está ya tocando La Victoria de la gente, los jóvenes, los niños siguen bailando, conviviendo sanamente, y creo que, bueno, solo está en su mundo de niños. Llama alarmantemente la atención el hecho de que la abundancia de jóvenes y niños que hay aquí, deseosos de estas expresiones culturales, y que nosotros aquí de buena gana, de buena voluntad, lo que es la comunidad para hacerla valer, de lo que es el bajo, ahora sí que el underground, desde Pumba, un saludo, aquí está el Pío Cerce en La Victoria, y pues gracias también a Palabra de Movimiento, gracias a ti, Zay, por estar hasta allá en los controles, y pues seguimos adelante aquí, compañero Falo, que grupo está tocando. Que tocan alternativo, un agradecimiento también a los Vintage Rock que conectaron a esta banda y que vinieron así por sus propios recursos, trajeron su equipo, ellos se movieron y aquí están expresándose en La Victoria para toda esta gente que tiene muchas ganas de estos eventos, que desgraciadamente el Estado, quienes son responsables de promover la cultura, no promueve las culturas alternativas y no llega a todas las comunidades que donde se necesite, donde lo están pidiendo. Este colectivo, nosotros estamos dando la tarea de hacerlo y pues solicitamos también el apoyo de la sociedad civil organizada, la participación. Si ustedes quieren que se haga este tipo de eventos en su colonia, en su comunidad, es cuestión de que se comuniquen a Radio Bemba o al Facebook de nosotros y ahí daremos el esfuerzo junto con ustedes, con los integrantes de la comunidad para llegar a estos escenarios. Y se los estamos poniendo también muy importante a los artistas locales. Un agradecimiento al Pollo que le saltó aquí, al Chris Kyle, y también puso sus músicas, puso sus letras. A un niño de 11 años que es el Piojo, que se aventó un Chris Kyle y que hacen y nos permiten percibir y sentir en la expresión de esta comunidad. En el escenario estuvo el Pollo, el Piojo y el Pío, Bien, pues siempre, como siempre, es muy agradable platicar con el Pío Cerce, con Rafael Orduas. Pero tenemos aquí a dos niños, una niña. Vamos a platicar con ellos. A ver, acérquense para que se escuche. No se escucha bien. A ver, háganse un poquito más acá. Es que, explicándole un poquito al auditorio, me estoy monitoreando y de repente me pongo en ciertas posiciones que yo sé que no se escucha. Yo creo que aquí se escucha mejor. Hola, ¿cómo te llamas? Francisco, ¿y tú? Ramón, ¿tú? Jorge, ¿y tú? Fátima. La Fátima es la niña del Hula Hula. Ojalá que pudiéramos platicar con más niñas, porque si no, nos van a decir que no hay que género. ¿Cómo se la están pasando? Fátima, ¿cómo te la estás pasando acá? Bien, ¿qué te parece la música, las bocinas, el ambiente, cómo ves? Muy bien, ¿ha vivido algo antes así acá? ¿Quieres que vuelva a volvamos a venir? ¿Cómo ves? Sí, que vuelvan a venir. ¿Qué quieres que volvamos a venir? ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y tú, Jorge? 7. ¿7 años? ¿Ya sos grande? ¿Qué? ¿A qué año vas, Jorge? Segundo, ¿y qué te parece? Que hayamos venido a invadir la cancha y a traer música. La música, los tambores y los señores. ¿Y los señores? ¿Y qué te parece? ¿Te gustó? Mucho. Qué bueno. ¿Y tú cómo lo ves? Bien. ¿Tú eres el acoplado o no? Llegaste corriendo, te vi. No. Ustedes suelen venir a jugar todos los días acá. ¿Qué te parece que hoy haya música y haya otro tipo de cosas? Bien. Bien. ¿Te gustaría también que volviera a ver? Sí. ¿Qué me hace así? No, acá como a mí me gusta mucho el freestyle. Por eso estoy estudiando para eso. ¿Te gusta mucho qué? No te... Freestyle. ¿Otra vez? Freestyle. El freestyle. El freestyle. Y te estás estudiando, te estás preparando para el freestyle. A ver, ¿quieres ensayar aquí? No. Yo también. A ver. ¿Qué digo? A ver, lo que tú quieras. No sé. ¿Quieres decirle, quieres mandarle un mensaje al mundo? A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo que no sabes? A ver, tú sí, Fátima, a ver. Sí, le dio. Piénsela. A ver, piénsela ustedes. Pues se dice que tengan suerte todo lo del mundo del freestyle. Eso, no. Hola, tú, estás muy seriecito. A ver, ¿cómo ves esto? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen ellos? ¿Está bien aquí? Sí. Sí, pero ¿te gustó la música? ¿Te gustó las otras actividades? Sí. ¿Quieres que volvieran a venir? Sí. No, pues eres un muchacho de pocas palabras, pero contundente. Ahí viene un güerito y arrímenlo para acá. ¿Cómo se llama el...? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿No? Bueno, ¿cómo? No quiere, le da pena, yo creo. Ya vino, hola, ¿cómo te llamas? Muy, está muy duro, sí, muy serio. ¿Y qué? ¿Ya pensaron el mensaje que iban a dar? Sí, tú sí, a ver. Siempre no. Bueno, pues es parte del ejercicio este, ¿no? Pues muchas gracias, niños. Que a ver, di, pues. ¡Le mando saludos a todos los de freestyle! Eso ya lo habías dicho, pero bueno, para que quede... A ver, yo les quiero preguntar algo. ¿A qué les gusta jugar aquí en La Victoria? A mí me gusta el deporte de taekwondo, fútbol y básquet. Fútbol. ¿Fútbol? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Eres chica del fútbol? ¿Qué? Fútbol, taekwondo y básquetbol. Creo que te influenció, Pero todo bien, Adriana. Oye, pues coincide con lo que nos estaba diciendo el comisario, que se ha hecho pues un fuerte trabajo en cuestión de programas de deporte, no tanto programas oficiales, y eso es lo que resulta más interesante, Ismael, sino que aquí de los mismos integrantes de la comunidad han tenido iniciativa de organizar equipos, ya nos decían todos estos niños de diferentes disciplinas de fútbol. A ver, ¿qué pasó? En la tele. ¿Está pasando eso que estaba platicando? En la radio, ¿cómo la ves? Ah. ¿Te gusta el radio? ¿Para cuándo? Ya, la gente de Hermosillo te está oyendo. Por eso les decíamos que si querían mandar un mensaje. ¿Qué les dirían a otros niños que les están oyendo? A ver, ¿qué? Lo que están estudiando de freestyle, que tengan mucha suerte hoy. Sí, le gusta mucho el freestyle, eso queda clarísimo, ¿no? Así es. Bueno, don Pancho ya se nos fue porque nos pusimos a platicar aquí con los niños, pero bueno, pues ya tendremos oportunidad de volver a platicar con él. Niños, muchas gracias por haber platicado con nosotros, gracias por su tiempo. Si quieren quédense, si quieren vayan para allá, como ustedes quieran, ahorita nos vamos a ver. Y bueno, una pareja de ancianos que estaba aquí en el porche y que tenía buen rato entretenida la pareja viendo lo que estaba sucediendo en la casa, pues ya se metió, suponemos que ya se van a dormir, queríamos platicar un poquito con ellos. Pero bueno, aquí tenemos a Tony, se llama Tony Dávila, es una muchacha que también ha estado aquí involucrada, pero que, bueno, trabaja con el comisario, ¿es así? Hola, buenas noches, Ismael, muchas gracias. Sí, en efecto, aquí vivo en la comunidad de La Victoria y formo parte de la asociación de la comunidad, que es AVES, Asociación de Vecinos de la Comunidad de La Victoria. Y pues en conjunto estamos trabajando lo más posible y lo mejor posible con lo que es el comisario, ¿no? En este caso Rafael Cruz, que ya hace rato fue entrevistado por ustedes. Bueno, yo creo que estás contenta. Ayer lo platicaban, bueno, antier, este tipo de eventos, no te voy a preguntar si quieres que vuelva a pasar, si te estás de acuerdo, porque claramente sí. Has estado trabajando en varias cosas pues que tienen que ver con lo social, con los jóvenes. ¿Qué es lo que harías tú si estuviera en tus manos, si estuviera el recurso en tus manos, la manera de hacer cosas? ¿Qué es lo que harías para mejorar la situación en general de la comunidad? Muy bien, mira, pues ahorita en la comunidad afortunadamente ya tenemos grandes avances, ¿no? Ya estamos sumamente cerca de lo que es el centro de la ciudad. Pues si tuviese los recursos para poder hacer crecer aquí en la comunidad en sí, pues sería para apoyar, o sea, a los jóvenes. Tenemos muchos desde niños, jóvenes, adolescentes, que están estudiando, por ejemplo, ahorita estudian y pues a mí en lo personal me da mucho gusto. Yo estoy en un nivel de posgrado y hace años no se veía el que los jóvenes siguiesen progresando, entraran a la preparatoria. Yo creo que el nivel más alto que había para muchos era la preparatoria. Entonces ahorita, pues ya los muchachos ya, o sea, ya van por más. Tenemos jóvenes aquí que tenemos escuelas, como lo comentaron hace rato, tenemos un preescolar, secundaria y telesecundaria. A 10 minutos tenemos a una secundaria y 15 minutos preparatorias ya. Entonces los recursos serían para hacernos de talleres. A mí en lo personal, arte, cultura me encanta, me gusta demasiado. Y pues me gustaría que los niños de aquí, de mi comunidad, niños que uno ve crecer y pues que los ve a diario, tal vez en la calle, tal vez en las escuelas, etcétera, pues tuviesen algo en qué entretenerse, en qué, no sé, plasmar sus ideas. Sería, por ejemplo, ya que nos trajeron música, que nos trajeron malabares, arte, etcétera, de jóvenes que los podemos... pues confundir, ¿no? Por los tipos de vestimentas y demás, pero en realidad son jóvenes universitarios que sorprenden con su capacidad, perdón. Y pues yo creo que sería, fíjate eso, Ismael, pues hacer, no sé, algún centro, es más, un gimnasio donde los jóvenes pudiesen ir y tirar todo, no sé, la energía que traen y algo que nos dé productividad aquí en la comunidad. ¿Y una radio comunitaria para la Iglesia de la Victoria? ¿Una qué, perdón? Una radio comunitaria. Ah, por supuesto. ¿Estaría bien, no? Sí, claro, claro que sí. Bien, vamos a darte las gracias, Tony. Gracias. También, igual que a Toñita, igual que a Rafael, igual que a todos, pues ha sido una experiencia muy suave. Para nosotros, cortita, ¿no? Tanto el lunes como ahorita, pero en general ha sido muy, muy agradable. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y bienvenidos. Todos los días, si quieren estar aquí adelante, nos da mucho gusto tenerlos aquí, que tomen en cuenta nuestra comunidad para que los jóvenes vayan creciendo y saliendo de lo que en ocasiones tenemos de un hoyito nada más y queremos salir de ese, ¿no? Entonces, adelante. Bien, no hay que agradecer que se les tome en cuenta porque esa es la chamba que queremos, es el trabajo que nos toca y por naturaleza. Bueno, pues Adriana ya tiene aquí a una señora lista para entrevistarla, Adriana. La próxima víctima. No, tenemos aquí con nosotros a la señora Aurelia Contreras, que nos platica que ella nació aquí y cuántos años tiene entonces viviendo aquí en la Victoria. Pues mira, tengo viviendo con 67 años. ¿77? ¿Y qué tal es la vida aquí en la Victoria? Pues muy padre, muy a gusto, gracias a Dios. Todo el tiempo hemos vivido muy tranquilamente aquí. Ahora ya está muy grande la Victoria, antes se podían contar las casitas, una aquí, otra allá, podían contarse, la familia, pues todos nos conocemos aquí porque, pues toda la vida, o pues, nada más que ahorita, pues como ya se agrandó más la Victoria, hay muchas colonias nuevas, mucha gente nueva que no es de aquí, pero pues ya la estamos conociendo, pero la gente de antes, la conocemos pues, de toda la vida. Aurelia, ¿qué cosas te han mejorado en todo este tiempo? ¿Qué es lo que cabría destacar? Pues mira, mijita, luego, pues primeramente, mira, tenemos la iglesia que es muy importante para nosotros, nada más que la iglesia viejita que había, la capilla, ya la tumbaron, ¿no? Porque estaba creando la nueva con todo el favor de Dios. Y luego pues tenemos centro de salud, tenemos la escuela, tenemos secundaria. El centro de salud pues en aquellos años no existía, a veces teníamos que irnos de raíz en una carretita con el doctor, ¿no? Porque no había nada, pues, eran cortadas las casitas. Y a veces íbamos al mandado, allá a las 5 de mayo, y nos íbamos de raíz y ya veníamos en carretita, nos daban raíz con el mandado. Fíjate cuánto, el tiempo de antes a lo de ahora, que ahora hay muchas oportunidades, hay muchos servicios, hay camiones, hay muy buen servicio de transporte para acá, de lo que no había antes, pues. Antes había un camioncito que iba de Zamora, pasaba por aquí, pues ya no, estaba dos viajes nomás en aquel entonces. Después ya entró una camioneta de venía siendo el dueño de Manuel Petri. Entonces ahora ya los hijos ya tienen sus camiones, pues hay muy buen servicio ahora sí, gracias a Dios. Luego, teléfono público también tenemos, lo que nunca en la vida, pues lo que sabía antes del teléfono, menos de los celulares que hay ahora. Y no, fue muy padre todo, gracias a Dios. Aquí estamos y nos vivimos muy a gusto, nunca hemos tenido problemas con nadie, gracias a Dios, y pues, se siente uno feliz porque pues, con toda la gente compartimos el cariño, el amor con todas las personas, somos una sola familia, como dicen ahora, la familia feliz. Y ahí, ¿qué quiere que le tomen una foto? De verdad, le decía, ya le tomamos alguna fotografía. Bien, mijito, ya lo verás. Son hijos de mis parientes y todas que a mí me tratan aquí de tía, que nana, que niña. ¿Cómo me la conoce? Ya, en la iglesia, bien a gusto, yo llego en la mañana. Y pues, ¿cómo voy a saludar a todas de mano? No, a toda la gente, viene mucha gente de mí. Pues yo nomás llego y le digo, unos días les dé Dios a toda la muchachada. Y ya todos me contestan. Y yo los quiero mucho y los estimo. Porque sé que me dicen las palabras así como con mucho amor, mucho cariño. Y yo me lleno de orgullo por mi gente de aquí, la Victoria. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo, mi hija, tuve 9 hijos, nada más que 5 nomás me vive. Y viven aquí en la Victoria, se fue a otro lugar. Y viven dos chicas mías acá pasando la vía. Y Graciela, pues Graciela José Manuel. ¿No la conoces, Graciela? Sí, sí la conoce. Mi hija mayor. Graciela es esposa de nuestro compañero de Radio Manuel Santillana, porque Manuel Santillana, exactamente. Muy buen yerno, bendito Dios, que Dios me lo bendiga siempre y yo los aprecio mucho y no tengo. Jackie, perdón, no tengo palabras cómo expresarme, mi hijita, de mi gente aquí en la Victoria, porque hay mucha solidaridad entre los habitantes de aquí en la Victoria. Pues fíjate que sí, yo digo que sí, porque se ayudan unos a otros. Pues sí, mija, cuando pues, se puede, hay que echarles la mano. Y es muy importante eso, ¿no? Que haya unión y que se conozcan los vecinos. Sí, de maravilla, toda la gente aquí. Y hay muchos niños, ¿qué tal me parece el ambiente aquí cuando ve todos los muchachos corriendo, los niños jugando? ¿Habrá? Ay, mosura esa macada, ¿no? Una fiesta todos los días aquí en la Victoria, ¿verdad? Ah, no, qué bárbaro. Muy bonito y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, cosa que se les agradece porque pues no veo nada de esto aquí, el ambiente, y qué bueno que lo recibieron bien aquí mi gente de la Victoria, que yo los aprecio mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre seguir adelante y échenle ganas. Gracias, gracias a doña Aurelia Contreras aquí de la Comunidad de la Victoria. Bien, pues ya quedan un par de minutos nada más, vamos a cerrar. Selene, parte también de nosotros. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son tus impresiones? Falo y el Pío ya se fueron a la tele, ¿no? Son tipos importantes. Pero bueno, ¿cómo la ven ustedes? También tenemos aquí a Oscar, hola. Hola, pues a mi punto de vista es una muy buena alternativa para pues salirnos de todo esto de lo que es pues, vandalismo, violencia. O sea, es una muy buena alternativa de solución contra todas estas pues, enfermedades de la sociedad. Y invitamos a toda la gente a que se una a los talleres que van a estar impartiendo. ¿Qué te motiva a andar a esto? ¿Crees que vale la pena? Sí, obviamente sí, o sea, siempre hay que... Pues hay que... Perdón. ¿Qué me motiva? El tener una visión, pues, de un buen futuro, sobre todo para los niños, más que nada. Y los jóvenes. Perfecto. Oscar, ¿me presiones? Pues sí, presente aquí. ¿Cómo ves? Pues a mí me gustó mucho la respuesta de la comunidad cuando andaban echando ahí las rimas y todo, los niños se acoplaron, creo que les gustó. A lo mejor ahorita no, por la hora ya se fueron, no les gusta el rock and roll, pero pues igual estamos disfrutando todos, ¿no? Con expresión, fue muy buena. Bien, pues ya nos vamos a despedir, vamos del programa, no sé, algo que quieren agregar ustedes bien. Como parte de los trabajadores, los que realmente hicieron esto. No, pues agradecerle a la comunidad que se hizo presencia aquí y pues a los demás que nos apoyen, ¿no? Que apoyen los eventos culturales y al arte local, más que nada. Pues agradecer a la gente que estuvo aquí y también invitar a todos los demás sectores donde vamos a estar con este show de soluciones alternativas. Perfecto, y qué bueno que lo mencionas, porque esto es también para la Plaga del Movimiento, la primera de varias ocasiones que vamos a hacer el programa en los barrios, en las colonias, también en combinación con ustedes. Muchas gracias. Y de una vez agradecemos pues a todo mundo, también allá a Itaí en cabina, a todos los escuchas, a todos los que hacen posible Radio Bemba, a Radio Bemba misma, que es casi lo mismo, ¿verdad? Y al doctor Santillana, que está aquí también y que fue parte de todo esto. Yo me despido, Adriana, no sé si tú quieres decir algo. No, que gracias por haber acompañado esta transmisión y recordarles que se repite el jueves 11 de la mañana y que visiten nuestro blog donde compartimos con ustedes audios, videos, fotografías y demás, palabraenmovimiento.blogspot.com. Muchas gracias. Y sí, es todo tuyo la transmisión. Gracias, con permiso. Ismael, Adriana, pues bastante bastante participativo la población de allá de Ejido La Victoria. Bueno, antes de pasarle la estafeta al maestro Rubén Pineda con a diestra y siniestra y que a su vez le va a dejar la estafeta a la tribu del Roxito, pues quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Jarge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza. Nos escuchamos el próximo miércoles.